El próximo miércoles, no el miércoles que viene, sino el miércoles 2 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Municipal de Olavarría. Y esto es organizado por la Fundación OSDE, es entrada libre y gratuita. Esto quiere decir que si vas a ir, obviamente es muy pero muy interesante, porque cuando te diga de qué se trata y quién va a venir, no te lo vas a poder perder. Es con entrada libre y gratuita. Entonces, lo que pedimos y lo que pide la gente de la Fundación OSDE, que te acerques a la sede de OSDE aquí en la ciudad de Olavarría, en Vicente López 2422, Vicente López 2422, y también podés llamar al 444-333 para reservar tu lugar. Entrada libre y gratuita, pero como te dije, necesita una inscripción, una confirmación. ¿Quién va a venir? Un actorazo, ¿eh? Estamos hablando de Oski Guzmán, que viene a presentar El Bululú, esta obra que ha ganado muchos premios, ha recibido numerosos premios. Se destacan un premio Florencio Sánchez y una Estrella de Mar, precisamente por su papel teatral en esta obra que viene a presentar El Bululú, una gran creación de José María Vilches. Tenemos el agrado, el placer de charlar precisamente con el protagonista, con Oski Guzmán, que muy gentilmente nos atiende. Oski, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Eduardo Lalán es mi nombre y estamos aquí en Buena Compañía, se llama este programa. Estamos todas las mañanas, estamos también con Jorgelina Pérez, que me acompaña. Bueno, es muy pero muy interesante, primero estar charlando con vos, y también que nos comentes sobre esta obra que se va a venir a presentar y que, bueno, la Fundación OSDE siempre está presentando diferentes espectáculos de mucha calidad, ¿no? Y un actor de las características tuyas, con tanta trayectoria, para nosotros realmente es un placer, que estés por aquí. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Buen día, Jorgelina. Bueno, mirá, estoy nada, muy expectante, muy feliz de ir a Tandil. Es una ciudad que queríamos ir hace mucho tiempo. Tengo muchos amigos allá. Y es una ciudad muy teatrera también. Siempre tengo referencias de Tandil por el maestro Cartoon. Claro, vos estás en Tandil el primero y después venís acá, a Olavarría, el 2. Así es, sí. Sí. Perfecto. Y también tengo amigos de la época de estudios de Olavarría. O sea, se arma un combo muy, muy, muy interesante entre las dos. Entre las dos ciudades está. Sí, la verdad. Está buenísimo. Y sobre todo por compartir el trabajo. No siempre uno tiene la posibilidad de hacer gira de manera independiente, y OSDE nos da esta posibilidad a través de la fundación de poder hacer gira, ¿viste? Bien. Está buenísimo. Bien, bien. Bueno, esta es una obra que a vos como para decirlo de alguna manera, te partió la cabeza, ¿no? Sí. Mirá, yo cuando tenía 18 años escuché el cassette grabado del disco del Bululú. El Bululú, este espectáculo emblemático que hacía José María Vilches. Y él hacía textos del Circo de Oro Español, y después hacía una parte donde hacía un homenaje al circo, que al nacimiento del circo criollo. Ajá. Que él lo llamaba, esa parte lo llamaba el Bululú en el Río de la Plata. Y bueno, a mí los textos de López de Vega, de Cervantes, los poemas de Lorca me impactaron. Yo tenía 18 años, recién empezaba a estudiar teatro en el Conservatorio de Arte Dramático, era el primer año que yo hacía, y recién empezaba a hacer teatro. De hecho, el cassette me lo regaló mi primer director de teatro, que me dijo: escucha esto, que es mejor que cualquier clase de teatro. Y escuché el Bululú, y fue tal la fascinación que no paré de escucharlo y me lo aprendí de memoria. ¡Qué bárbaro! Pero no paré de escucharlo todos los días. Me encerraba en un cuartito de chapa y madera típica de La Boca, donde me encerraba ahí. Siempre me encerraba a estudiar, bueno, ahí me encerraba a escuchar el Bululú de Vilches. Entraba de día y salía de noche, porque terminaba, lo volvía a rebobinar, volvía a escucharlo todo de nuevo, volví a rebobinar, volví a escucharlo todo de nuevo. Como está grabado con público, me producía una fascinación tremenda la reacción del público. Claro. Cómo la gente se emocionaba, aplaudía, se reía. A veces se reía él no decía nada y la gente se reía, y yo decía: ¿qué estará haciendo él? Que la gente se ríe. O sea. Sí. Entonces fue así como un primer contacto muy fuerte, apenas iniciada mi carrera en el teatro, digamos, sí. Estudios en el teatro, y lo empecé a hacer en el conservatorio. Ajá. El dramático, y también era como una fascinación que producían mis compañeros este material. Uh-huh. Y terminé el conservatorio y nunca más lo hice. Ajá. Y así fue que pasaron 25 años y... ¿Y lo retomaste? Y lo retomé, sí. Esta vez escribiendo. Ajá. Escribiendo la obra, digamos, porque bien. El Boulou, que hacía Vilches, eran sí. todos un texto del siglo del español atrás del otro, digamos. Terminaba uno, la gente aplaudía, terminaba otro, la gente aplaudía. Como fragmentos. Exacto. Ajá. Y yo, es como un recital, y yo quería, después de haber hecho ya mucho teatro, quería hacer una obra. Entonces escribimos con Leticia González de Lely, mi mujer, sí. La obra El Boulou, antología de hablada, ¿no? Porque este Boulou que yo hago, si bien remite al de Vilches, no es el que hacía Vilches, sino es un nuevo Boulou que además... Porque también incorporás sí. tu vida, tu patria, argentino, boliviana, con padres bolivianos, ¿no? Es como... Exacto, claro. ¿Viste? Decíamos, ¿qué contar? ¿Viste? Bien, ¿qué contar bien. Con el Boulou? Y buscamos ahí en algunas entrevistas que le habían hecho a él, y él decía que había hecho el Boulou en homenaje a sus dos patrias, la española, a la que pertenecía, uh-huh. y la argentina, la patria que él había adoptado y que lo había adoptado a él. Uh-huh. Entonces, por eso hacía el Boulou en España y el Boulou en el Río de la Plata, era un homenaje a aquel. Bien. Y bueno, entonces decidimos hacer este Boulou en homenaje a tres patrias. Bien. Las tres patrias de este nuevo Boulou, ¿no? O sea, España, Argentina... Por Vilches, la Argentina por mí... Y por vos y por Vilches. Por mí y por Vilches. Y la boliviana. Y la boliviana y por mis padres, ¿no? También. Y la boliviana mis padres que, digamos que vinieron de Bolivia y se quedaron acá y acá tuvieron sus hijos e hicieron de este país su patria, ¿no? Totalmente. Vos naciste acá, en Argentina. Yo soy argentino, con mis primos, todos son argentinos, pero si vinieron todas mis tías, sus hermanos, mis abuelos están enterrados en Chacarita. O sea, mi mamá vino de chica. Ajá. Entonces, lo único que nunca perdimos fueron las costumbres bolivianas, la cultura, desde las comidas hasta las tradiciones. ¿Los bailes? Los bailes, esos días de festejo, la chaya en carnaval, festejo el Día de los Muertos, ahí siempre hay algo para hacer y algo que recordar, algo para festejar. Bien. Entonces, toda esa mixtura es lo que tiene este nuevo Boulou. Bien. Especialmente de Potosí y de Oruro, ¿no? Son tus padres. Mi mamá es de Potosí y mi papá era de Oruro. ¿Sí? Ah, perfecto. Y bueno, esa mezcla de culturas es lo que hace este Boulou argentino y que mezcla como todos los argentinos. Uh-huh. Bueno, es imposible, digo porque mucho laburo, ¿no? Comenzaste hace muchísimos años, como vos decías, 25 años. ¿En teatro lo que has hecho es Sucesos Argentinos en el 96? Sí. ¿Derechos Torcidos? Dependiente, Derechos Torcidos con Hugo Milano en el Paseo de la Plata. Estuviste en el elenco Toc Toc también. También. En uno de los tantos elencos, sí. Viste, Toc Toc tenía dos elencos, ¿no? Uno en Buenos Aires y otro de gira. Uh-huh. Pues yo integré el de gira, estuve 2 años, y después me fui porque me cansé de girar, digamos, era todos los días, de martes a domingo. Recuerdo bien porque dentro del elenco, bueno, hay una gran amiga mía también de Olavarría, como es Eugenia Gerti, y Marcela Gerti son de Olavarría, son gran amigas mías. Ella estuvo en el elenco de Toc Toc. ¿Estuviste en el mismo momento que Eugenia? No, porque ella estaba en el de Buenos Aires. Ah, perfecto. Yo no estaba sabía en el de gira. Vos estabas en el de... Ah, okay. Igual a Eugenia y a Marcela las conozco de la época de improvisación. De la escuela. Ellas dos improvisaban en el Rojas, en el match de improvisación. Sí, una genia. Y yo los recuerdo de ese momento, era un momento, éramos todos chicos y era la movida de momento, ¿no? Totalmente. La improvisación. Totalmente. Después del match... Y yo hice Sucesos Argentinos. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y ahora estás haciendo idénticos o ya terminó? Mira, hicimos este año idénticos en julio, por ahí. Sí. Y retomamos, vamos a hacer una función más de despedida. Uh-huh. El 19, 18, 20 de noviembre. Bien. En el teatro que es el teatro de Rottenberg, el multiteatro. Ah, perfecto. En el multiteatro con entrada libre, vamos a hacer una función más de idénticos. Fue increíble, ¿viste? Había una cola tremenda por todo Corrientes, había la gente, pero era impresionante el nivel de es impresionante el nivel de adhesión del público a la lucha con la recuperación de los nietos expropiados durante la dictadura, ¿no? Bien, bien, sí, algún tema. Bueno, el tema que a los argentinos siempre nos ha marcado y nos marca, ¿no? Sí, y el teatro es una buena manera de expresarlo. Un buen conductor, ¿viste? De contarlo, sí. Exacto, sí, y la gente de asimilarlo y sumarse a esa lucha, ¿no? El teatro siempre por eso es tan fuerte el teatro en nuestro país, es un buen conductor para enlazar las ideas con la lucha, ¿viste? Exacto. Está buenísimo. Mm. Hay tantas cosas para charlar con vos, está tan interesante, pero bueno, dentro de los premios y nominaciones que has recibido, recibiste o fuiste nominado al Martín Fierro en el 2006 como labor humorística masculina por Hermanos y Detectives, ¿no? Sí, recibiste el premio Conex, diploma de mérito a actor de teatro en el 2011. Actor de la década, sí. Actor de la década, que ni más ni menos. Y la legislatura porteña te distinguió como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, esto fue en el 2009. Me queda algún nombramiento más, yo sé que por ahí por pudor, por modestia no lo vas a decir, pero ¿hay alguna otra nominación, algún premio que te hayan distinguido o nombrado? No, últimamente no, porque estoy, ya después de los 2 años de Tok Tok, después de 2 años de Tok Tok volví a hacer el Bululú y es lo que estoy haciendo últimamente, digamos. Uh-huh. No hice una producción nueva, no, perdón, estoy haciendo una nueva obra, pero la estrené recién hace 3 semanas. Ah, ¿dónde? Se llama Verde Esperanza y no pierde, de Marina Filoc, y dirige Manuel Vicente, estamos ahí con Mario Larcón, Gabriela Ferrero, Leticia González de Belis, y yo, la asistente de dirección María del Mar, de ahí, de la zona de Tandil. Sí. Y bueno, estamos felices de emprender una nueva obra, ¿viste? Siempre cada obra es como alguien nuevo que nace para los actores, ¿viste? Sí. Para ver hasta dónde llegará, cómo crecerá, es realmente es un momento feliz, así que estamos disfrutando de ese momento por ahora y ya promediando el año, digamos, ya termina para nosotros la actividad. Este año fue muy movido, estamos con un montón de giras, nos presentamos también este fin de semana que viene en González Chávez, el viernes acá en Buenos Aires, en Timbre 4, como todos los viernes, y ya terminaremos temporada de Gurulú mediados de noviembre. Ya me tomaré un descansito ahí, unas vacaciones, algo porque... Merecidas, ¿no? Merecidas, sí. Oski. ¿Cómo es eso de trabajar y vivir con la misma mujer, Leticia? La verdad, nos hace muchos años. Sí. Y te damos clases juntos. Bien. Siempre... Como una sociedad del corazón y del trabajo, ¿no? Sí. Además se fue dando, apenas nos unió... Ella venía a ver un asunto de impro, después nos conocimos fuera de eso, después se metió a hacer impro también. Bien. Y después empezamos a dar clases juntos, primero ella como asistente y después ya juntos dando las clases los dos como docentes. Bien. Y así seguimos haciendo obras, teníamos nuestro grupo de impro, que se llama Que Rompimos, durante 10 años. Ajá. Siempre que podemos trabajamos juntos porque... Nos da mucho placer estar en la actividad y estar en casa en esa actividad, ¿viste? Qué bueno. Conversar las obras, discutirlas, es como... Qué bueno. todo eso es realmente fascinante, ¿no? Buenísimo. Oski, no te quiero molestar mucho más, pero volvemos, bueno, al Bululú, es por lo cual nos hemos comunicado, nos hemos conocido. Para mí es un gran placer hablar contigo. Igualmente. Gracias. Bueno, la Fundación OSDE es como que, bueno, ha tomado todo este talento, toda esta trayectoria. ¿Es un unipersonal el Bululú? Sí. Ah, bien, sí. Perfecto. Bien, sí, sí, sí. Bien. Es un unipersonal, estoy ahí solito. De alguna manera... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto arriba del escenario? Mira, dura una hora. Ajá. Bastante intensa. Intensa. Y lo que tiene es que, viste, un unipersonal, yo siempre durante muchos años miraba de reojo los unipersonales, viste, porque siempre me daba que el actor se subía a mostrar todo lo que sabía hacer. Uh-huh. Entonces, por eso para nosotros fue importante armar la obra, ¿no? Sí, sí. Contar algo al respecto del Bululú, contar algo al respecto de qué me pasa a mí con este material, qué me pasó con este material, contar cómo fue, todo lo que cuento en el escenario es real, es parte de mi vida. Claro. Entonces, ya cuando lo vean van a ver por qué es para mí importante hacer de nuevo el Bululú y no parar de hacerlo, por qué era importante reflotar esto que fue un gran éxito y que quedó grabado en la memoria de los espectadores. Sí. ¿No? Porque muchos vienen a verme hay muchos espectadores vienen y algunos ya vieron a Vilches. Claro. Habían visto a Vilches y tenían mucho celo y recelo de verme, porque decían, el Bululú que hacía Vilches. Y cuando lo ven dicen, no es el que era, pero me voy con la misma sensación de haber visto algo inolvidable. Claro, si bien tienen esos fragmentos, pero también tienen este anexo hacer y llevarlo a tu vida, a tu patria, a tu sangre, y bueno, mezclarlo, ¿no?, con todo. Exacto. ¿No? Esto obviamente habla del camino recorrido, de la experiencia, del profesionalismo, de muchas cosas, ¿no? Y hay que estar una hora y cuarto, como me decís, una hora y media arriba del escenario, solo unipersonal, es como que un músico se ponga a improvisar sobre determinadas escalas una hora. Hay que estar, ¿no? Sí. Y el nivel físico que el Bululú requiere, este Bululú es realmente de mucha entrega. Entonces, por eso también el público, que era lo que pasaba con Vilches creo que estaba una hora y media, dos horas con el unipersonal y terminaba, la gente le preguntaba, los periodistas le preguntaban lo mismo que me estás preguntando ahora vos a mí, ¿no? O sea, esa cosa del desgaste físico, muchas veces me preguntan, ¿cuántos kilos bajás? A Vilches le preguntaban lo mismo. Ese por el nivel de entrega que necesita el Bululú, si no, no sucede. Uh-huh. Hay algo con el unipersonal, la gente tiene que dejar de ver a uno. Bien. Exactamente. tiene que ver la obra. Entonces, ese trabajo requiere un nivel de entrega que el Bululú lo exige. Uh-huh. Y que ahí estamos, ¿no?, dispuestos a ponerlo todo. Perfecto. Bueno, es entrada libre y gratuita. Esto es muy importante. Para esto, y además de la calaña, del personaje que vamos a tener aquí, y de este actorazo, Oski Guzmán, que va a estar con el Bululú, aquellas personas que vengan al teatro el 2 de noviembre, en el Teatro Municipal de la Ciudad de Olavarría, tienen que acercarse a OSDE, aquí en Olavarría, Vicente López 2422, pueden llamar al 444-333, inscribirse, porque una vez que se complete las 1020 butacas del teatro, es como que ya no va a haber disponibilidad de lugares. Entonces, ya, lo escucharon al protagonista, un genio, un capo, Oski Guzmán, presenta el Bululú, 2 de noviembre, Teatro Municipal a las 20 horas, acércate a OSDE, Vicente López 2422, o llama al 44333, organiza la Fundación OSDE con, obviamente, patrocinan OSDE, Binaria, Interturis y la Municipalidad de la Ciudad de Olavarría. Oski, te quiero pedir un favor y te dejo a vos, que te despidas y que por favor inviten a todos los olavarrienses a través de la radio, de los oyentes, los que te están escuchando ahora, y también esta nota va a salir grabada en los portales como para que se anime la gente y venga a disfrutar de el Bululú con tu protagonismo. Te dejo que te despidas al aire. Gracias, es muy interesante charlar con vos. Hay muchas cosas más. Sos muy gentil por atendernos y bueno, nos vamos a conocer aquí el 2 de noviembre. Te dejo muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, a todos los olavarrienses les pido que se acerquen al teatro. vengan a ver el 2 de noviembre el Bululú. Les prometo que se van a reír mucho, se van a divertir con este personaje, con estos textos, van a conocer un poco más de mi historia, cómo yo me hice actor, y sobre todo se van a emocionar con ella porque está hecha con elementos reales de la vida, y como todos sabemos, la vida está conformada de diferentes microhistorias y pequeños momentos, ¿no?, que son realmente importantes para cada uno. Los invito a que vengan a ver este Bululú, Antología Endiablada, que realmente les prometo será una noche inolvidable para todos.